piensas de los partidos políticos? Una mierda. Esta es nuestra pequeña palabra para todos ustedes, hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa. Nos están pidiendo que olvidemos todo, nuestras necesidades, nuestras luchas, y pongamos todo a su servicio para que ellos decidan por nosotros. Deciden ahí, en los castillos y en los palacios de este país. Esto de la, parece que la otra campaña va más allá, ¿no? Él es el que te brinda la seguridad. La única salida que vemos nosotros, y es lo que dice la sexta declaración, y es lo que dice la otra campaña, es que nos unamos todos, campesinos, indígenas o no indígenas, la gente de la ciudad, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, y luchemos, ahora sí, por todo, todo, todo. Porque igual que yo, muchas otras mamás, madres con sus hijos, porque muchas veces se quedan solas las mamás con los hijos, como yo, estamos en esta situación. Nosotros también resistimos todos los días, esperando un nuevo sol. Pero yo tengo esperanza, tengo mucha esperanza, otra esperanza. Bienvenidos niños a la otra campaña. Ya no sé en qué creer ni en quién creer. Ahora que estoy a punto de votar, no sé en quién votar, por quién votar, para qué votar. Un pináculo para llegar más alto, y voy a ser después gobernador, y luego diputado, y luego senador, y puras pendejadas. Yo quisiera, subcomandante Cero, que a mí me tome en cuenta como una más de sus filas para luchar con usted, para luchar por mi gente, por esa gente que necesita tener confianza en alguien, luchar por alguien. Si no hacemos un cambio ahora, no vamos a poder vivir un mañana. Entiéndalo, por favor. No sé por qué doblamos la cabeza. ¡O las autoridades! ¡O tenemos miedo! ¡Señores, si nacimos para morir, ¿por qué no morir luchando? México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos.